muy bien. Anoche estuvimos acompañando junto a Jorge Lenz y junto a Capo y los candidatos de toda la sección, a nuestro candidato a primer diputado nacional, Martín Insaurralde, haciendo el relanzamiento de la campaña de Carol Tulli. Ajá, ¿y en Saladillo cómo estamos? En Saladillo estamos ya... ¿Es bueno, cierto que mandó en realidad, una encuesta usted? En realidad, siempre hacemos encuestas. Ah, ¿y cómo salió la encuesta? Es nuestro mecanismo de trabajo. Siempre vamos... ¿Le dio alguna de bien? Sí. Y bueno, después hay que ver el resultado, la encuesta de la urna para ver si está bien. No, nosotros la verdad es que no hemos parado. Desde la primaria hemos seguido teniendo reuniones de trabajo y hemos seguido... caminando y recorriendo. Los candidatos están todos los días saliendo por las tardes a recorrer. Bueno, ahora tienen la tarea de llevar una carta del candidato primer concejal y es la tarea que están haciendo en este momento, y después vamos evaluando los distintos hechos políticos en función de la agenda que también tenemos y que en algunos casos tengo yo como legislador, y bueno, esta jornada que hoy tenemos el orgullo de recibir, una jornada regional aquí en Saladillo, que se complementa a la tarea de campaña. Bueno, ya que hicieron una encuesta, ¿cómo dieron los números? Estamos muy bien, consolidando lo que demostró la primaria de agosto, y bueno, nuestra tarea es seguir profundizando ese trabajo para consolidarlo. ¿Va a haber relanzamiento de campaña en Saladillo? La verdad es que no lo hemos planificado todavía. Sí esperamos hacer algún cierre con todos los militantes, fundamentalmente para agasajar a los militantes, que son muchos, que han venido teniendo un trabajo importante desde siempre, no desde ahora de la campaña, pero en esta campaña han trabajado muchísimo, y la verdad que el lanzamiento, como ya no hemos parado, no creo que hagamos lanzamiento. ¿Hay algún cambio en los ejes de la campaña con relación a agosto a octubre? No, vamos a profundizar el trabajo y las propuestas que venimos haciendo desde siempre. Digo, nuestra plataforma tiene un eje en el desarrollo local y hacer mucho hincapié en la generación de puestos de empleo, en la generación de políticas de vivienda. Lo mismo que venimos diciendo, digo, nuestros concejales van a ir al Consejo Deliberante a plasmar esta idea, este proyecto de desarrollo que tenemos de Saladillo, y lo que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Van a ir a pedir que Saladillo tenga un parque industrial, van a ir a pedir que Saladillo tenga un banco de tierra, van a ir a pedir que Saladillo tenga una política de vivienda, van a ir a pedir que Saladillo tenga una planificación del desarrollo urbano, van a ir a pedir que Saladillo tenga una política de nocturnidad. Digo, esto que tanto hemos venido pregonando, la idea es que ellos lo puedan plasmar en proyectos de ordenanza del distrito, que podremos llevar adelante si somos mayoría, y si no, por lo menos sentar la voz en el Consejo Deliberante. ¿Puede tener alguna opinión acerca del hecho de que se haya achicado y el bloque del Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante? Ah, bueno, son las vicisitudes de la política. Digo, no solo ha pasado aquí en Saladillo, hay mucha gente que ha ingresado a la legislatura o a los consejos deliberantes en la lista del Frente para la Victoria y hoy se han ido a otro partido. La verdad que esto ni nos preocupa ni nos deja de ocupar. Digo, la verdad es que la concejal que se ha ido en ningún momento representó al Frente para la Victoria, en ningún momento vino al Frente para la Victoria a intentar plasmar la opinión de quienes integramos el Frente para la Victoria. Por lo tanto, no se pierde una banca, pero no se pierde una opinión del Frente para la Victoria. ¿Con Roberto? Con Roberto Rinaldi, Robertito siempre ha estado dentro del Frente para la Victoria, por allí en distintas líneas. Él en su momento se identificó con la Juan Domingo, hoy la Juan Domingo está acompañando al gobernador Scioli y está dentro del Frente para la Victoria. Nosotros, o nuestros concejales, seguramente se sumarán al bloque que hoy tiene Roberto Rinaldi, pues el bloque del Frente para la Victoria, y seguramente trabajarán en conjunto. ¿Hay tratativas? Porque de otro grupo dijeron que estaban hablando con Roberto, que estaban por ahí un poco más frías las conversaciones, pero que estaban hablando con Roberto Rinaldi para que se pase específicamente al Frente Renovador. Bueno, Roberto es un concejal de Frente para la Victoria, ingresó al Consejo Deliberante en la boleta del Frente para la Victoria, acompañando la boleta del gobernador Scioli, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hoy sigue siendo un concejal de Frente para la Victoria. Lo que va a ser al futuro, la verdad que lo debería responder él, pero es un concejal de Frente para la Victoria y nuestros concejales se van a sumar al bloque que exista del Frente para la Victoria o a crear el bloque de Frente para la Victoria si el 10 de diciembre no existe nadie dentro del bloque de Frente para la Victoria. Pero resumiendo, Abarca, ustedes mismos decían que nunca iba a las reuniones, nunca... Rinaldi dijo que no se identificaba con el proyecto nacional, en una conferencia de prensa con Almada, dijo todo eso. ¿Cambió Rinaldi? ¿Qué pasó? Bueno, Rinaldi sigue siendo, y vuelvo a repetir lo que dije antes, sigue siendo concejal del Frente para la Victoria. Ah, pero aunque no responda al proyecto. No, bueno, él está dentro de una agrupación que se siente identificada con el gobernador Scioli, lo ha dicho públicamente, que es de la Juan Domingo. La Juan Domingo hoy está apoyando a la candidatura de Martín Insaurralde, está apoyando al gobernador Daniel Scioli, por lo tanto está dentro del proyecto. Que tenga disidencias en el orden local con alguno de nosotros o con alguna de las otras líneas que integran el Frente para la Victoria, no significa que no esté dentro del paraguas, que es el proyecto que conduce la Presidenta la Nación, en la Nación y el gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires. Yo hoy escuchaba cuando hablaba usted, volviendo a dos o tres preguntas atrás, los lineamientos de la campaña. Se va a enojar el municipio, porque el Gorosito dice que este gobierno es progresista y usted ha hecho todo el lineamiento progresista también. ¿Cómo? ¿Cuál de los dos es progresista? Bueno, está bien. Creo que eso es una evaluación que tiene que hacer la sociedad. Nosotros decimos que Saladillo tiene que tener un parque industrial, porque hoy no lo tiene. Hoy tiene un parque industrial agotado y durante 20 y pico de años, 30 que llevan de gestión, no han planificado el desarrollo de la ciudad y no planificaron en su momento un parque industrial de acorde al desarrollo de la ciudad. Nosotros queremos pensar el Saladillo para dentro de 50 años, queremos pensar el Saladillo del Bicentenario, y creo que el Saladillo del Bicentenario requiere un parque industrial de por lo menos 80, 90 hectáreas. Esto que yo le propuse al intendente en su momento cuando me junté, creo que requiere un complejo de la tercera edad que pueda albergar a 100, 150 abuelos pensado a 50 años. Creemos que el crecimiento poblacional va a requerir un hogar de ancianos o un complejo de la tercera edad para 150 abuelos. Creemos que se tiene que planificar el desarrollo de la ciudad, porque el objetivo es llegar a tener el 100% de cloaca y el 100% de agua potable, y si la ciudad no se desarrolla en el marco de una planificación, esto se hace cada vez más imposible. El objetivo es que lleguemos a la ciudad del Bicentenario con esta cobertura. Creo que tiene que haber una política de vivienda. Hoy si es imposible que un ciudadano pueda acceder a un pedazo de tierra, a un terreno donde construir su vivienda, es imposible que pueda proyectar el desarrollo de su vida. Y digo, si alguien no puede tener su vivienda, no puede tener su trabajo, ser progresista es poderle dar al ciudadano la posibilidad de soñar con desarrollarse personalmente, y nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla. Creo que esta es la función del Estado. A nuestro entender, progresista, garantizarle al ciudadano tener la posibilidad de tener acceder a una vivienda, tener la posibilidad de acceder a un trabajo, tener la posibilidad de acceder a la educación y desarrollarse en una comunidad que se desarrolla. Nosotros creemos que Saladillo tiene mucho por desarrollar todavía. Walter, ¿cómo te sentiste en la escena de la sociedad rural en la oposición? ¿Juega poco incómoda por los discursos? No, la verdad que nos sentimos muy cómodos con la mesa que compartimos. Allí había dos o tres vecinos de Saladillo a quien conocemos mucho y estuvimos charlando de todo un poco. Por supuesto que con los discursos, creo que hubo un discurso muy respetuoso del presidente de la sociedad rural, un discurso muy respetuoso de José Benito Bustingorri, que creo que fue el discurso más acorde a los 50 años de la sociedad rural. Y después hubo discursos políticos de dirigentes que por supuesto no coincidimos en nada. Digo, yo escuchaba al señor de Carvap, que ni siquiera sabe que la obra de la cuenca del Salado va por la tercera etapa, por ejemplo, y es un dirigente provincial. Digo, creo que esa es la falla que ha tenido el sector rural, que ha tenido una dirigencia que no está acorde. Me parece bien que llamen a participar en los partidos políticos. Digo, Jean Díaz fue candidato y fue a elecciones y participó en los partidos políticos. Me parece bien que se sumen a los partidos políticos. Lo que deben hacer es claramente decir, mire, nosotros que somos la centroderecha y proponemos esto, proponemos libre mercado, proponemos eliminar las retenciones, proponemos que los productos tengan precios internacionales, y eso está bien que ocurra. Por supuesto, con el discurso de este señor de Carvap no coincidí en nada, pero lo escuché como lo escuchamos siempre, porque muchas veces se dice de nuestra intolerancia, de nuestra falta de respeto. Yo estaba allí para participar de los 50 años de la sociedad rural, no para escuchar un discurso político, pero lo escuché y lo respeto, aunque no coincida en absolutamente nada.